traslado de autoridades y distribución de tierras. Carta del juez de paz Froilán Valenzuela, en enero de 1895, comunica al gobernador que ha instalado el juzgado en la casa de negocio La Protegida.